orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como el primer matecito de la mañana con Sofi. O un amargo, una tarde de primavera. Lo estoy haciendo más largo, me parece. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. ¿Cómo andan acá el programa Amargos y Obrero, programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles por la Radio Identidad Comunitaria? Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Acá un día a las corridas. Un poco a las corridas, inesperadamente a las corridas, pero muy bien. Acá un calorcito, un veranito. Dije, ahora Sofi llega y se trae una birrita. ¿O no, Sofita? ¿Cómo te va? Te debo la birrita. Ay, bueno. Pero hola. Llegó. Pero oh. Llegó. Trajo su presencia, que es lo más importante. Mi presencia. Cuando vi este maníaco arriba, me imaginé que había birra. Hay un mate. Sí, hablando. No llegué. Hola, hice un mate. Pero porque te estás desparasitando. Y porque no tomás birra. Gracias igual por ese mate que nos va a hidratar durante esta... Y lo re necesito también. Hora y media de programa. Bueno, ¿cómo andamos? Hola, Dani. Dani, hacía varios... Teníamos del otro vidrio. Buenos rem también, más. Sí, obvio. Así que en el lugar. Bueno, acá... Yo supongo que ya llegamos al programa 30. ¿Vos tenés idea, Dani? ¿Hemos llegado al programa 30? ¿Es este? ¿Este es el 30? Ay... O 31, bueno, quizás, pero ahí también. Para mí como que medio perdés la cuenta, ¿no? Yo cuando cumplí 30, dije, ¿cuántos cumplo este año? A partir de 30 ya me está. Agarró, debe ser que da coincido con que es el año que fui madre, y perdí, tipo, ¿cumplo? Este año dije, ¿cumplo 33 o cumplo 32? Re perdida. Fue terrible. Cumplo 33. Por suerte mi DNI dice la fecha en que nací. Y se pueden hacer cálculos, pero estaba completamente desorientada de cuántos años tenía. A mí me es muy fácil, me es muy difícil perder la cuenta porque soy del 90. Claro. Entonces, como bueno. Qué sencilla, sabes, la vida. Es re sencilla. Tipo, bueno, si el año termina en 5, yo sé más o menos cuántos años. ¿Y cumple. Sabés lo que me cuesta calcular? Por ejemplo, ¿en qué año nació Amapola? 27 de diciembre. Porque, claro, al nacer en esa fecha, es como que decís. Pará, pero vos acabás de cumplir 3, pero todo el año tuviste 2. Esto es, bueno, es muy complejo. Es difícil esa situación. Me agarra así como cortocircuito. Por suerte en el documento era todo re aburrida. Por suerte tengo la información. Sí, bueno, certera. Tuvimos un fin de semana muy lindo en la biblioteca. Tuvimos una peña hermosa el sábado al mediodía. Fue un día primaveral por excelencia, un medio nubladito, medio seco, entonces se levantó un polvo ahí en algún zapateo feroz. Por suerte había llovido el día anterior. Encima había llovido el día anterior. Estuvo bien. Sí. Estaba un poco apelmazado. Porque si no, el polvo iba a ser como... Sí. No, y aparte venía haciendo unos calores importantes y la verdad que la temperatura se la recontrabancó. Había sombrita para todo el mundo. Muy buena propuesta musical también, sí. Del mate, como siempre. Hubo ahí como unos entrecruces muy interesantes, sí. Como que Gaby Juárez, que fue el artista invitado estrella interprovincial, que se vino de Santiago del Estero. Internacional. De Santiago del Estero. Tocó el bombo en... De la República de Santiago del Estero. Tocó el bombo con Del Mate, después el Antú se tocó unos temas, después el Antú tocó el bombo con Gaby, fue como cada uno le tocaba el bombo al otro, básicamente. Bueno, se picardó. Fue muy lindo, estuvo muy lindo, la Biblia está hermosa, estamos casi terminando todo el papeleo inmenso que nos pide personería jurídica. Uh-huh. Pero estamos ahí, ahí, ahí. Es como que... Siempre ahí. Ay, siempre ahí. Cuando nos manden esa acta que diga, perfecto, están en regla, todo. Yo creo que ahí lloro. Sale ese llanto. Vamos bueno, ahí. Podemos venir a la radio a llorar. Re. Hacemos un minuto de llanto en vez de un minuto de silencio. Yo arranco. No me diga de emoción. Cuando me digas arranco, le pongo play y sale. Sí, y Gaby no, Gaby Juárez, la verdad que no desentonó en su labor santiagueña de tocar un montón. No, o sea, de hecho yo la gente iba llegando y yo le decía quédate tranquila que es santiagueño, va a tocar sí, un rato largo. Sí, sí. Muy manija. Resulta que el fin de semana hubo un montón de cosas, o sea, y más en el ámbito folclórico, entonces hubo gente que estuvo tempranito y entonces ya tipo 4:30 fue arrancando y quedaban los manijas de siempre bailando y Gaby Juárez no, hasta que no se siente el último, de hecho los paraba. Después, ¿no? O sea, no solamente... Yo creo que Nala dio el final de sí. la situación. ¿La perrita? Claro, porque Nala se durmió adelante de ellos. Claro. Dijo, bueno, chiquis, ya basta. Está. Cerramos hasta ahí. Acá. Cerramos ahí. Así que, bueno, pasó ahí una nueva edición de La Peña. ¿Cómo viene la Biblio? ¿Cómo sienten ahí la biblioteca? Y estamos planificando fechas de diciembre. A mí eso me da como un vértigo de este año, que estemos tipo cerrando octubre. Vos sabés que a diferencia de otros años, y yo era una militante de que octubre es el mes más largo, más difícil, más denso, más como que falta todavía para que termine el año, pero tenés todo el cansancio del año encima. Entonces octubre para mí era tipo, uff, octubre. Coincido no igual, sé ¿eh? En qué momento se hizo 22 de octubre. Sí, pero igual falta una eternidad. No, ¿vos sabés que no lo sentía así? Falta una eternidad todavía. Una semanita. Una semana. ¿Vos lo sentiste muy largo? Larguísimo. ¿Octubre? Larguísimo. Mirá. Sí, o sea, fui a Buenos Aires, volví. Claro, arrancaste, arrancaste con todas. Festivales en el medio, o sea, y sigue. Este fin de semana de elecciones. Este fin de semana hay elecciones. No lo sentí así. Yo, para mí, yo siempre digo, empieza octubre con mi cumpleaños y se termina el año. Siempre digo lo mismo, como se me pasa volando. Siento que fue un mes intensísimo por todas las aristas posibles, desde picos de felicidad plena y completa. Hasta este fin de semana de bastante dolor, pero como siento que eso, como que siempre se me pasa rápido. O sea que manejé, por lo menos siento que todos los que me rodean manejaron una intensidad muy alta. Confirmo. Que no me siento en soledad. Me autopercibo como una persona que te rodea y sí, efectivamente. Claro, como que no me siento en soledad en esa. Como que no. Siento que todos manejamos un mes muy intenso. Pero que a mí no se me pasó lento. Igual no se me suele pasar muy rápido el tiempo, como en general. Así que bueno. Ah, bueno. Los años a mí se me pasan volando. Siempre ha ido ¿sí? eso. Sí, estoy sin esperanza. Pero no se pasan no disfrutados, o sea, como... Creo que el año pasado fue larguísimo, pero... El año pasado tuvo años sí, adentro, el año pasado, ¿no? Fueron como cuatro yo años en esa, uno. Tuve esa sensación también, sí. El día de hoy, particularmente con... No sé si fueron los graditos de más, pero sentí en la escuela, en la calle, como un... como una exaltación de la gente, como una efervescencia como muy arriba. Recién en el tráfico, manejando, lo sentí como la presencia de la gente, lo sentí intenso. Yo siento que a esta altura del año hay menos paciencia. Sí, completamente. En general. Sí. Y es donde hay que hacer más esfuerzo justamente por sostenerla. Entonces creo que... Porque esa es tu virtud. Ese es tu don, sostener la paciencia. Para que no sé, acá... Bueno, yo no sé si no tengo paciencia. Bueno, pero lo relográs vos. Es que no me tienen paciencia. Sí, Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo? Bueno, este programa de hoy, estábamos ahí dudando, bueno, a ver por dónde vamos, por dónde vamos. Sentimos que este fin de semana que se viene va a ser un fin de semana importante a nivel nacional. Claramente son las elecciones legislativas nacionales. Y entonces pensábamos en, bueno, a ver de qué manera podemos abordar este tema en nuestro programa, con las características que venimos tomando desde la música, desde la literatura y desde la charla, ¿no? Desde el debatir. Así que en el próximo bloque vamos a estar sobre todo charlando un poco sobre eso, trayendo algunos hechos, unos hitos, vamos a llamarle de esa manera, que sucedieron alrededor de la legislatura o de esto, de hechos que tienen que ver con los senadores, con los diputados. ¿Qué votamos este finde? Son senadores y diputados, depende, igual me parece la provincia, a nivel nacional. O sea, representantes de la provincia, pero para lo que es el Senado. Los que van al Congreso, digamos, sí, de todo el país. ¿Te gusta ir a votar? Es un buen momento, sí. Ese es un buen momento. Me divierte mucho. No sé cómo va a ir con esto de la boleta única. Ajá. Que cambia. Pero ya tuvimos boleta única. Sí, pero no me acuerdo cómo fue. pero me divertía mucho la situación siempre de estas boletas un poco más grandes, que se le ven las caras y a través de las caras imaginarte qué puede pensar. ¿Te has robado boletas? ¿Te has llevado por boletas? Por supuesto. Siempre. Por supuesto. Después hay que analizarlas. Porque vos entras al cuarto oscuro. ¿Qué ves? Entre 10, 15 boletas, ponele, sí. Depende de la elección. Salvo que sea un balotaje, tenés las dos. Claro, o salvo que sea Buenos Aires, que siempre tienen que votar 154 cosas al mismo tiempo. Vos conocés 3 o 4, ponele, la cara. Sí. Y los demás es como te enterás en ese momento cómo es la cara. Y entonces después te imaginás un poco cómo. O sea, vos haces un picadito, agarrás una de cada una. Claro. Y te la llevas para... Porque aparte no es cosa tan sencilla, por más que estamos en la era de la comunicación y que toda la información y bla, cuando querés justamente enterarte de qué propuestas tiene cada candidato, qué difícil, ¿no? Qué encontrarlas. Difícil. Qué difícil. ¿A vos te gusta ir a votar, Sofita? Sí, por supuesto. La fiesta de la democracia. Acá con las dos reinas de esta mesa vamos a ser presidentes de mesa. Presidentas de mesa. Me encanta la tiranía de ser presidenta de mesa. Me encanta, no me gustaría estar votando. Estás hablando de la fiesta de la democracia. Sí, siendo una tirana total. O sea, vienen todos los fiscales de todos los partidos y dicen, a mí me gustaría hacer rondas cada 10 votos. Mira, Pipi, a la que decida acá soy yo porque soy la fucking presidenta. Y ahí sí me sale la tirana, ¿no? Es como... Porque en la Biblia tenemos un sistema que hay presidentes, qué sé yo, pero hacemos las decisiones, las hacemos en ronda. ¡No soy tirana! ¡Daniela, no me hagas qué hambre! Montoncito, te lo guardás. No, acá me sale la tiranía total, es muy divertido. ¿A vos no te gusta la tiranía ahí en la presidenta de mesa? Sí, totalmente. Obvio, ¿no? Pero me empatizás con esa sensación. En el recuento de votos y toda esa parte, es como... Se callan. Sí, y hay gente que no tiene idea, pobre. Pobre, insoportable. No tiene idea. Hubo una vuelta que me tocó ser fiscal cuando militaba en un partido político. Uy, encima ahí tenés que estar bastante... Sí, era fiscal de toda la escuela. O sea, imagínense, porque bueno, en el frente de izquierda tiene pocos militantes, chicos. Así que estaba en toda la escuela, una escuela en Morón nos fuimos. Bueno, Pinto... Y iba por todas las salas y entro a una y habían abierto todos los sobres sin contarlos. Y fue como, pero sin no contar la cantidad sin de contar sobres. La cantidad de sobres. No, pero va a haber la misma cantidad de boletas que de sobres. Pero vos sabés que puede haber votos en blanco, votos impugnados, todos los sobres tienen que estar firmados. Y era como, Dios, bueno, nos pusimos a armar los sobres rotos. Los armamos para contarlos. No. Había un señor que para mí eran esos señores que fueron a votar primeros y los engancharon para ser presidente de mesa. Así que empaticé. Para la otra vez les conté que hubo uno que corrió. Se escapó. Se quería escapar porque lo querían hacer ser presidente de mesa. Corrió. Genial. Corrió. Y yo sí. Y sí, pa, corrió, te lo entiendo. Lo agarraron. ¿Podemos tirar una consigna al aire de sí, anécdotas día de votación? Votando. Me sí, gusta, me gusta. Ahora ponemos una cajita también en Instagram. ¿Se acuerdan la primera vez que fueron, o sea, a votar con algún adulto? ¿Alguien los llevó así? Sí. Siempre iba con mami. Sí. Siempre, ¿no? Siempre que podía ir a votar, tipo el cuarto oscuro, yo me imaginaba realmente que esté oscuro. Claro. Qué indignación cuando estaban las luces prendidas. Y por lo menos una como linternita, ir con una linterna. Algo, ¿no? Un misterio, claro, como un... ¿Dónde está el juego? Claro. Tremendo. Y yo quise foto todo. Cuando voté por primera vez, posé ahí sobre, poniendo el sobre en la urna. Puede ser una pregunta indiscreta. ¿Vos la primera vez que votaste, ya votaste al frente no, de izquierda? No, no me ventiles no, así, no, quizá Sofía. Quizá no se llamaba frente de izquierda en esa. Pero en si fue a ver a Cristina. ¡Epa! La plaza, era re cuca. ¡Epa! Yo fui a ver la apertura de sesiones ordinarias de Cristina, ¿de qué año? ¿2015? ¿14? No sé cuál fui. No. Sí, sí, me crucé de manos. Fui a ver, yo voy a se seguir diciendo que Cristina es una gran oradora. Y fue... ¿Lloraste? No lloré. 2013, 2014 sería. No lloré, pero era muy lindo, realmente muy lindo. Aparte, o sea, ¿llegaste a votarla, Cristina? Recontra, okay. Sí, es más, podría haber tenido oportunidad de cortar boleta y meter diputados de izquierda y no lo hacía, metía boleta entera del peronismo. Era recontra peronista. Y me gustaba mucho, encima, después de escuchar, de no poder escuchar los discursos de apertura de sesiones, o sea, hubo el de apertura de sesiones de Macri, es la que dijo tipo las mujeres y se trababa la lengua y era como, o sea, ni políticamente el contenido ideológico no coincidimos, pero de última modulá, viejo, sos el fucking presidente, modulá. Bueno, y lo que está ahora ni hablar. No. Vamos a festejar el cumpleañitos. Yo voto al peronismo desde muy tempranamente, pero hoy es el cumpleaños de Javier Milei. Silencio radial. Oye, es de Libra, boluda. ¿Pueden creerlo? Límite con Escorpio. Sí, lo estaba atacando Escorpio. Tenía un alacrán colgado. Sí. Y ahí se le cae la es de Libra. No, igual ese ser no puede pertenecer a ningún signo. Para mí es como que ese inframundo. Tengo ascendente. Porque tampoco en forma. No le voy a tirar eso a los escorpianos. Tipo, no se lo tiro a ningún signo, ¿entendés? No, o sea, no le haría a nadie. No le haría ese mal a nadie. Tengo luna en guacho. Y ascendente en forro. Y en perfecto. Pelotudo, boluda. En ridículo. Ay, vergüenza ajena. Bueno, ¿y siempre votaste al peronismo entero, boleta entera, todo, no, Sofita? No, estaba diciendo que como que no tengo... No, o sea, la primera vez que... tristísimo, pero que milité al peronismo fue con Scioli. Ay. Pero porque no quedaba otro. O sea, ahí dejé de votar al peronismo. Pero bueno, pero lo voté antes, pero cortaba boleta con la izquierda. Bueno, por eso somos amigas. Sabes cortar boleta con la izquierda. Era mamá, en realidad le impugnaron el voto porque cortó como el culo sí, la boleta. Sí, se veía la mitad de la cara. Sí. Ahí va. Yo fui. No, igual también esto, la matanza. Fernando Espinosa, siempre Espinosa. Insoportable. Claro. Pero bueno, nada, eso. Cortaba con. Y no, ahí fue como la primera vez que. Tristemente, o sea, estaba como, pero me acuerdo que estaba en el bajo y era como, che, esto no puede pasar. Claro. Bueno, no, ahí dejé de votar. Así era y no lo voté. Yo fui una sola vez autoridad en mesa, creo que suplente, pero tenía que estar igual. No sé por qué. Está bien, ¿no? Lo que estoy diciendo. Si es que estás ahí por si alguien se desmaya, se muere. Eso. Me re... No, posta que me re gustó la experiencia, más allá que fue, o sea, justamente la peor elección que podía haber estado, que fue cuando ganó Macri la presidencia. No, la peor fue cuando ganó Milei. Vos no sabés lo que fue contar las boletas del balotaje, porque ahí fui presidente. Bueno, pero hasta ese momento... yo lloraba, o sea, tenía que contener las lágrimas porque era presidenta de mesa. Claro. Sí, y tenía el fiscal, un guachín... de Milei, que estaba ahí como, o sea, por el chori y la coca, ¿eh? No es que era un re militante. De hecho, era un buen pibe, ¿viste? Después me alcanzó a casa, todo, recopado. Pero era como, no puedo creer esto. Y no podía evitar hacer comentarios. O sea, el espíritu democrático yo no, lo arruiné. Porque estaba como, no puedo creer, eran todas violetas contra las de Massa, que encima lo voté a Massa, lo que me costó votarlo a Massa, lo voté. Porque era bueno, ahí ya era un montón. Y contar las boletas fue terrible. Bueno, igual a contar las boletas de Macri tampoco se lo deseo a nadie. No, no, y sobre todo que veníamos de una también, porque de última lo de Milei con respecto a lo de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, ¿y Macri qué estaba? ¿Cristina? Cristina. Ah, oh. Bueno, ¿y en dónde los pueden encontrar ustedes el domingo? Me pueden encontrar en la mesa 056, en el rincón. No, no me sé la mesa, pero siempre me toca rincón. Bueno, salúdenla. A mí me toca una media luna. Piedra blanca así. Arriba, siempre al fondo. Piedra pero blanca arriba, siempre al fondo. Como al fondo. En el segundo salón estoy, como no estoy al principio, estoy siempre al fondo. Me gusta. ¿No? Después nos hacemos chistes con el muchacho del correo, competimos, a ver quién termina primero. Yo terminé primero, mi mesa termina primero. Sí, eso me encanta. Oh, me encanta. Jugar a terminar primero me encanta. Pero porque siempre es jugar, ¿no? Como en ese plan. Lo que más me gustan son las cajas de las elecciones. Oh, llevarme cajas. Me encanta. ¿El Porque kit? Son las cajitas esas que se cierran así. Pero ¿y el kit que te dan? Yo tengo una chochera con la reglita, la cinta, dos lapiceras, porque no vaya a ser que te den de más. Dos lapiceras, y el padrón. Oh, me encanta. ¿Sabes cómo corto los cositos del documento? Una prolijidad y tuki tuki, todo ordenadito arriba. No, ¿cuándo bien? Que vengan ya. El domingo, amiga. Pero y encima quiero decir que pagan el rol. Presidente de mesa. Sí, claro. Y está lindo pago. Bien, pagan 40 mil pesos si sos, si haces el curso, que hay que hacerlo, Sofía, no hay que olvidarse. Yo ya estoy como apadronada en el curso, solo lo tengo que hacer. Ay, lo tengo que hacer ya. Voy un paso más adelante que vos. Sí. ¿Ya saben cómo es esta situación con la boleta única? No. Okay. No, yo tampoco. De hecho, lo quiero hacer en serio el curso, no solamente por los 40 mil pesos. Lo quiero hacer porque no tengo idea. Y 40 mil pesos más por estar todo el día ahí. Así que 80 lucas por estar. Mi hermano me dijo, como bueno, igual Sofía, sí, miramos lo que te pagan por horas, un montón de horas. Está bien, no me importa, necesito la plata, le dije. Claro, es una manera. No sé si puedo generarme una changa que me deje 80 mil pesos en un día. Hablando de eso. Me había olvidado. Excelente. Hablando de generarme una changa, no sé si llego a esa cantidad, pero este sábado hay una nueva edición del seminario de percusión de dirección porteñas. En septiembre habíamos tenido ya un encuentro que estuvo muy bueno. Bueno, este sábado continuamos. ¿No viniste al primero? Puede venir igual el segundo, porque esto se da en una dinámica lúdica, de mucho juego, te enganchas al toque, hay un montón de gente que te ayuda. Entonces, podés venirte igual, y para los que me están escuchando y que vinieron al primero, vénganse al segundo. Así seguimos avanzando en la dinámica de la dirección por señas. Es muy divertido, la gente se caga de risa. Está todo en el Instagram, sí. Si quieren ir a buscar en Biblioteca Popular... Aguero, sin los puntitos, o en S Percusiones. Está toda la información del seminario y de todo lo que va pasando en la Biblia. Doy fe los videitos que ha mandado. Se ve un holgorio de percusión muy lindo, muy divertido. Es como que vamos a reír y de paso tocamos. Hermoso. Bien, me gusta. Como primero. Sí, el disfrute ante todo. Así que este sábado 25 a las 10 de la mañana son 3 horas, intensivo. Cortamos un ratito a la mitad, pero si tenés tu propio instrumento, mucho mejor, porque necesitamos ahí de instrumentos y de variedades. Así que te esperamos ahí. Bueno, y antes de sumergirnos en la urna electoral y todo lo que se viene de la democracia, ¿hacemos un cambio de orden de canciones? ¿Eso me querías decir, Sofita? No. Decía que yo tengo un ratito que le dije al ESE y creí que te había hecho a vos, pero parece que no. No, creo que también, para compartirnos. Sí, pero quería que sea más al final. Entonces eso les quería decir, si podíamos dejarlo más para el final. Bueno, perfecto. Entonces la uno no. Eso, hacemos un cambio de canción. Se hace la 2. Claro. Perfecto. Pero antes de decir la 2, ¿por qué elegimos esta canción que vamos a escuchar a continuación? Así como Javier Milei cumpleaños hoy. Ay. Queremos como... Ojalá que sea el último re mala. No, perdón. Sacarle, no le deseo eso a nadie. Sacarle el... No, qué mala. Sacarle ese lugar porque... Un sí. día como hoy, pero de 1937, ajá, nació un músico, y lo traigo porque vamos a charlar sobre esta cultura más bien folclórica a raíz de las elecciones. Estoy hablando de José Larralde, que nació un 22 de octubre de 1937, y bueno, ¿por qué no escucharlo un ratito? Y hay alguien más que cumple años hoy y que celebramos mucho, que es Estela de Carlotto. Sí, claro. Ay, ¿por eso es el día del derecho no sé a la identidad? Si es por eso, me no. parece que no. Tiene que ver también con que fue en 1977, ya lo estoy diciendo, ¿eh? Pero lo tenía por ahí. Comienza la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. En la Argentina, un grupo de mujeres se junta para reclamar, ya no solamente por sus hijos desaparecidos, sino también por los nietos secuestrados y que nacieron durante el cautiverio de mujeres embarazadas en centros clandestinos de detención. La lucha de abuelas de Plaza de Mayo es iniciada por 12 mujeres, entre ellas María Isabel Chicha Chorovic de Mariani y Alicia Licha de la Cuadra, a quienes se sumaron otras mujeres. Entonces, un día como hoy, 22 de octubre de 1977... Inició ese grupo y hoy entonces es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. 95 años cumple Estela. Feliz cumple, Estelita. Rarísimo, ¿no? Todo. Afinó un poco y se puso a cantar en inglés. Sí. Divino. Bueno, obvio, hubo mini problemas técnicos. Y escuchamos un temón de Alanis Morissette que la amamos igual. Tremendazo. Bueno, vamos a ver ahí si sale, Dani, ¿qué decís? ¿Probamos? A ver. Bueno. No quiere. Nos quedamos con las ganas. Será. Bueno, ahí estamos. Ha sucedido. Bueno. Bueno, las elecciones. Las elecciones. Ahí la Dani está tipo medio con un estilo pulpesco con sus brazos y para todos lados manejando todo esa... Va de una computadora a la otra. Sí, doble computadora, botonera loca. Bueno. Este domingo hay elecciones, se votan diputados y senadores de todo el país que ingresan al Congreso de la Nación. Se renueva a mitad de Cámara, cada 2 años se renueva una mitad, 2 años otra mitad, 2 años otra mitad. Para quien no sabía, eso votamos. Esito, ¿qué tenés para contarnos de todo esto? Yo siento que, en principio, que a veces... tiene como un valor bastante menor, ¿no? Como estas elecciones a nivel general, digo, de lo social, cuando circula, uy, hay que votar. Y es como, ¿y para qué sirve esto? Y que todos los políticos, todos, y que no pasa nada, y que igualmente para qué van al Senado, y etcétera, y etcétera. Cosa que en algunos casos digo coincido, porque está lleno de esas situaciones de corrupción, claramente. Pero bueno, que también tiene su valor en esto del ejercicio democrático. Es un momento donde poder, ¿no? Por lo menos de alguna forma participar activamente de la democracia, intentar en este caso de que representantes de otros partidos políticos que no sean los hegemónicos y los que permanentemente están en el poder puedan también en representantes y tener algún tipo de voz y voto dentro de las decisiones gubernamentales o que hacen al país, al Estado, ¿no? Nada, pensaba como traer un par de situaciones, de hitos en relación a lo legislativo, históricos también, que quizás no se saben tanto, no están tan difundidos. Y en realidad encontré como una primera instancia, empecé a investigar un poquito y me encontré con... un libro que se llama Historia Política del Senado de la Nación Argentina. Entiendo que es bastante nuevito, de un historiador que yo ya había leído bastante. Se llama Norberto Galasso, y de Mara Espasande, y que recorre toda justamente la historia legislativa del Senado del país. Sí, 2023, dice. Desde 1810 hasta casi la actualidad. No sé muy bien hasta qué fecha llega. Ahí digo. Seguro que el retorno de la democracia. Sí. Bueno, pero como en el momento en que se estaba como armando toda esta cuestión. Sí. Porque la ley Sáenz Peña, ¿de qué año es? 1916. 1916. Sí, el origen, claro. Estoy casi segura, pero lo dije como muy de memoria. O sea, la ley Sáenz Peña es la que dice que todas las personas, hombres, perdón, qué estúpida, dije todas las personas, todos los hombres mayores 1912. Hombres mayores de 18 años votan y el voto es obligatorio, anónimo, secreto, todo eso. Porque hasta ese momento era bastante más jodido ir a votar. Sí, pero igualmente hubieron un montón de antecedentes. Ajá. En cuanto, sobre todo, la formación del poder legislativo. Ahí va. Que tiene que ver justamente también con la conformación del Estado Nacional. Estamos hablando 1853 aproximadamente, con la Constitución Nacional. Claro. Hubo un montón de congresos constituyentes antes, digamos. Sí, se llamaban juntas. El otro día estuve dando sociales en sexto grado. Ajá. Entonces me quedó como. Claro, no sé si toda la gente sabe cómo se conforma el poder legislativo. Tiene dos cámaras, una cámara de senadores, otra de diputados. Mientras él se busca, voy tirando información random. La Cámara de Diputados es por la cantidad de habitantes que tiene cada provincia, por eso son un montón de diputados, son como, no sé, 300 diputados, una cosa así. Y en el Senado, no, en el Senado es la misma cantidad de representantes por provincia. Entonces el Senado, en teoría, lo que busca es garantizar cierta representatividad incluso en las provincias más pequeñas. Podemos charlar si así se logra o no esa representatividad, pero bueno, lo que estamos votando es eso. Legisladores que involucra diputados y senadores del Congreso de la Nación. Bueno, un poco hay recambio en San Luis, hay recambio de tres bancas. Ahí va. De diputados. Ajá. Un poco la motivación de este poder legislativo tenía que ver con un poco también legitimar lo Ajá. que venía ya sucediendo en esta conformación del Estado Nacional. A través de una oligarquía naciente, Bartolomé Mitre en el poder. ¿Cómo el nombre Bartolomé? Sí, tremendo. Bartolomé. Todo Bartolomé Mitre, es como. Es todo de corrida. Sí. Perdón, te interrumpí con una palabra. Billete de 2 pesos. ¿Se acuerdan? No. Bueno, y tenía que ver esto con poder legitimar un poco. ¿Cuál era la idea de conformación de país? Y claramente, como no había democracia en ese momento, quienes elegían quiénes eran los que integraban ese poder legislativo naciente, era el mismo gobierno. Entonces era como, bueno, elijo un grupo de personas para que avalen que lo que estoy diciendo es así, y tener sobre todo la legitimidad a nivel federal, porque estamos en una situación donde veníamos de unitarios y federales. Todo ese bolonqui. Durante décadas y décadas, guerras civiles. Me suena un poquito igual al Poder Judicial. Ajá. También, porque el Poder Judicial se elige con el coso de la magistratura, que es elegido por el Poder Ejecutivo, y se van eligiendo los jueces, que son la verdadera casta. Aparte son como eternos los cargos, nunca vencen. Uh-huh. Tenés jueces de 83 años, uh-huh, ahí firmes. No sé, quizás queda un poquito ese formato. Me da la sensación, un tiqui. Y quería traer el caso de lo que se sancionó, una de las primeras cosas que se sancionan, que es el primer código rural del país. Ajá. ¿Sí? Que fue en la legislatura de Buenos Aires. Buenos Aires, la provincia más importante de haciendo un código esto, para todo el país. Sí. Obvio. 1865. ¿Sí? Y que. Este código fue escrito por Valentín Alsina, ahí cruzando Puente La Noria lo encontramos. Se veía desde mi casa. Sí, lindo el Puente La Noria, ¿o no? El Puente La Noria se ve. El puente y el Puente Alsina también, claro. Yo vivo en Villa Celina, les cuento, y vos, y en un noveno piso. Entonces vos veías el autódromo y Puente La Noria. Ay, hay una canción de Dura Tierra que habla del Puente La Noria. ¿Cuál? Sí, como de unos besos, de un amor. Unos besos en el Puente La Noria, más que no sea de noche. En el Puente La Noria. Que no sea de noche, tené cuidado. Sí. Y de día tampoco. Bueno, resulta que este código rural lo que trataba de hacer era organizar un poco el trabajo de lo rural, que era lo primordial para este modelo agroexportador, claro, naciente, ¿no? Entonces había que organizar a esta gente que no tenía, claro, mucha idea. En 1865 estamos como bastante unitarios, como queriendo hacer como sí. que no, pero unitarios. No, no, es la conformación del Estado Nacional, pero con totalmente... Guerra, triple alianza. Exacto. Bien. Vamos a charlar un poquito sobre eso. Quería leerles una partecita para que después podamos charlar un poquito sobre esto. Vamos a escuchar unas palabras increíbles. Dice así: en el código propuesto por él, por Valentín Alsina, quedaba claro que la organización del trabajo rural y el control de la mano de obra resultaba central para avanzar en la organización del país que Mitre proponía y el desarrollo del modelo agroexportador. Ajá. Resultaba necesario afianzar la propiedad privada, obvio, limitar los movimientos de los gauchos, establecer normas y hacer cumplir la ley. Perfecto. Con estos objetivos, Alsina comenzó a trabajar en el proyecto de ley. El código introducía la figura de la vagancia. Excelente. Escrito de esa manera, ¿sí? Entre comillas, pero la vagancia. Mirá cómo está la vagancia en este Tuvo baile. Que entrar en una situación legislativa. Excelente. O sea, me causa un poco de gracia, me parece brutal, sí, también. El código introducía entonces la figura de la vagancia y establecía diversas penas tendientes a disciplinar a un sujeto social particular, los gauchos. Obvio, el gaucho es vago. Reconocía la falta de libertad en los movimientos del peón rural, ya que establecía, por ejemplo, que si un patrón necesitaba emplear a sus peones fuera del partido, les daría un documento fechado que expresara los días que duraría el trabajo. Vencido ese plazo, si el peón era hallado fuera de su partido, el juez de paz local lo remitiría al juez del partido en que residiera el peón, que lo entregaría al patrón y le impondría una multa. Por otro lado, el patrón podía despedir al peón si lo consideraba desobediente, haragán o vicioso. Eso es conocido también por algunos filósofos como esclavitud. ¿Sí, no? Un tiki. Me suena. Me dio como un aire esclavitud, ¿no? Desobedezcas. Recordemos que estamos hablando de lo que fue el primer código de trabajo rural, ¿no? Para organizar lo que era el trabajo rural. De ser así, podrían otorgarle la papeleta de conchavo, especie de contrato que el peón utilizaba como una especie de documento de identificación. Dejándolo claro, no habían documentos. No habían documentos. No había documento de identidad. Sí. Claro. Se llamaba papeleta de conchavo. Papeleta de conchavo. ¿Qué papeleta de conchavo? Dejándolo en condición de vagabundo. O sea, si tenías esa papeleta. Sin la papeleta de conchavo eras un vagabundo. Y a disposición del juez de paz para ser reclutado como soldado para luchar en la frontera contra el indio. Vagabundo viene de vagancia. Sí. Oh, reciente la conecto, vagabundo con vagancia. Me mata cuando te pasa eso, porque es algo que te suele pasar a mí. ¿Sabes qué? Vagabundo me imaginaba de andar por el mundo. Claro. No, viene de vagancia. Increíble. Quizás igual después se le dio algún giro a eso, pero en principio acá estaba utilizado de esa manera. Y recordemos esto, ¿no? O sea, la situación era empezar a extender fronteras contra los indios. Además, ¿no? Otros vagos. En ese momento. Estoy siendo irónica. Además, la pena por vagancia o por recurrir a los vicios habituales, hurtos, uso de armas blancas, concurrir a las pulperías y embriagarse, obvio, variaba desde multas, encarcelamiento, detenciones o trabajo forzoso. Porque, ¿cómo? Porque lo otro no era forzoso. No, ¿y cómo va a usar... gozar de derecho de al ocio? No. ¿Cómo se va a tomar un vinito en la pulpería? Se la deberían dar igual los gauchos, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo va a jugar a las cartas en la pulpería? No. Vicio. Pero más allá de la norma, los jueces de paz continuaron condenando a los malentretenidos, obvio, a 3 años de servicio militar en la frontera. No. El código dejaba fuera los castigos corporales, menos siguiendo mal. Lo planteado en la Constitución Nacional de 1853. No habían castigos corporales. Sin embargo, esta práctica demoró mucho en dejar de utilizarse. No esperaba menos de Sarmiento y sus secuaces. Ante esta situación, no sé si lo tienen a José Hernández. ¿Le suena de algo? Martín Fierro. Bien. Justamente en su obra Martín Fierro, hay algunos fragmentos que hablan justamente denunciando una vez más a través de la palabra, de la poesía, toda esta situación. Hay un fragmento que dice: la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. Hay otra parte que dice: esta me partió el alma cuando lo leí. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Nada. a la vuelta. ¿Sabes qué? ¿Ustedes leyeron Martín Fierro? Lo tuve que leer para el secundario, pero me olvidé. Sí, no, es que yo también lo leí en el secundario y digo como, nada, tuve una profe que no era mala profe, pero no tenía ni una pizca de mirada política, ¿no? Como claro. Que poco análisis real, literario, hice de ese texto. Porque quien lo daba no le estaba dando lugar al análisis, ¿no? Me deja pensando. Bueno, como nombraba Sofi hace un ratito, también estamos en época de la llamada Guerra de la Triple Alianza, un genocidio increíble del pueblo paraguayo, que no fue por cualquier cosa, sino porque justamente Paraguay estaba organizado de una manera tal que había hecho las cosas, parece, bastante bien, con una... un buen desarrollo de su economía, con las fronteras bastante cerradas, sin tanta influencia de capitales extranjeros, de Gran Bretaña, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó? Gran Bretaña dijo, che, yo necesito que abramos esto, y llamó a Brasil, a Uruguay, a Argentina para directamente aniquilar. Y no estoy siendo así muy excesivo en mis palabras, porque el mismo Sarmiento se va a encargar de decirlo de esta manera. Sarmiento. Sí. Sarmiento. Nah, ¿en serio? Sí. Es tremendo. Prepárense, porque Sarmiento se lo quiere tanto. El padre fundador de la educación. Sí, se lo quiere tanto. Y dice así. Vamos a arrancar con Mitre. Afirmaba por aquel entonces, hay que derrocar a esa abominable dictadura de López. López era quien presidía en Paraguay. Y abrir el comercio de esa espléndida y rica región. Bien. Sarmiento, menos diplomático y sin tanta vuelta, decía, estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Y atención con esto. Son unos perros ignorantes. Perfecto. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Sutil. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Ay, Sarmiento. Raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Domingo, no digas barbaridades. Faustino, pero además Faustino, cállate. ¿Viste cuando dice, no sé, una canción de Silvio y dice, como Silvio, no podés decir eso? Entonces, sí, sí, ojalá sí. Se te acabe la mirada constante. Bueno, no, el chabón, no hay filtro. No, pero escuchame una cosa, excrescencia humana. No, me dan ganas de usarlo tipo cuando voy manejando. Tipo, enojo. Pero qué pedazo de excrescencia humana que sos. Así. No sé si en el fervor me va a salir. Pero qué buena. Esa fue una carta de Sarmiento a Mitre diciéndole, dale Mitre con toda. Dale, negro, mandale. Yo te apoyo. Vamos a exterminar unos cuantos guaraníes que va a estar bien. Che, bueno, qué brutal. Fascismo, es fascismo. Es como las bases del fascismo están acá. Me da la sensación un poquito. Sí, claro. Así, en esta guerra, que acá los autores lo llaman de la triple infamia, el Senado tuvo bastante ahí también metiendo ficha, como diciendo, che, todo bien, hagan esto porque está muy bien por el bien del país. Y entonces ahí impusieron, por ejemplo, lo de la indemnización a el país derrotado. O sea, que tenían que indemnizar al país vencedor por los gastos de la guerra. Claro, que esa es una práctica, veníamos charlando en el auto, esa es una práctica cuando se hace una guerra que el que perdió tiene que pagarle los gastos de la guerra al otro. De hecho, cuando, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene que pagar unas sumas desorbitantes a los países vencedores. Bueno, es una de las tantas cosas por las cuales después Alemania queda muy resentido y hace la Segunda Guerra Mundial y esas cositas. Pero es una práctica bastante de las guerras. Escúchame, ¿puede ser que hayan tenido el empujoncito de alguna potencia mundial? Claro, sí, lo decía anteriormente, que Gran Bretaña dijo, vengan para acá. Vamos, venga, chiqui. Venga, necesito que hagamos esto. Así que claramente quien financió gran parte de ese exterminio fue Gran Bretaña para... Qué raro. Sí. No te creo. Sí. Y justamente acá dice, esto fue mayo de 1865. El Senado aprobó por unanimidad el inicio de la guerra. Tristemente, los senadores eufóricos aplaudieron de pie el inicio del genocidio al pueblo hermano. Estoy segura que ninguno de esos senadores fue a pelear esa guerra. No, claro. O sea, ya no hace falta ni leer nada, que seguro que no fue ninguno. Y en este sentido, traigo ahí como para abrir la importancia, porque, vuelvo, la mayoría de los senadores, o todos, forman parte del mismo grupo político. Claro. ¿No? Creo que lo que trae la democracia un poco tiene que ver con la importancia de la pluralidad de voces. Y que no se avale absolutamente cualquier cosa que pase por la cabeza del poder ejecutivo. De que haya oposición, en quien sea que esté en el poder, ¿no? Como... Sí, qué sé yo. Yo ando medio anarco últimamente. Es que iba a ser presidente de mesa. Es que estaba festejando la democracia. Sí, tengo contradicciones porque entiendo que... el sistema democrático que tenemos es lo mejorcito que podemos tener en este momento, pero estoy muy enojada con la democracia, creo que no es representativa, creo que hay muchísima corrupción real, como muy zarpada, no sé, como gente que presenta su propio proyecto de ley y cuando lo tiene que votar, vota en contra, como cosas que decís... ¿Cuánta plata hubo en el medio? Ni siquiera es plata, quizás es otra manera de medir el poder entre esa gente, no sé, con territorios, con empresas, con leyes, con... no sé cómo, la verdad. Pero como no... Y también me pasa que he ido a hacer un montón de manifestaciones, o sea, las veces que caminé de Congreso a Plaza de Mayo, no sé, un montón. O sea, también entiendo que es el lugar donde ir a reclamar y donde ir a intentar algo. Tengo contradicciones. Contradicciones, anarquía. Ya que hablamos de anarquía, vamos a escuchar este temita y después volvemos con otra situación. Hubo piedras gigantes. We'll be right back. policial no es que te caliento, fue Cutralco, terminar con la ignorancia del pueblo, era la posición y este gobierno no lo comprendió. Escuchando las manos de Filippi. Una gana de revolear cosas me dio. ¿Qué cosa? Una, ¿no? Hacemos una aclaración. Es una forma de decir: hay que matar al presidente. Hay que matar, sí, a todos los varones. Bien, bueno, perfecto. No era solo el presidente, era todos los varones. Así que cito. Está bien, decía: hay que matarlos a todos. Cuando decimos hay que matar al macho, viste, como que se ponen todos sensibles que pensan que queremos matar a todos los varones. Sí. Claro. Entonces, muerte al macho. Muerte al macho. ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítamelo, quítamelo! Sí, así. Bueno, no estamos haciendo apología al asesinato. Vamos a aclararlo. ¿Viste? Y vieron que a Pedro Rosenblatt le mandaron una nota porque estaba diciendo como que hacía apología a votar. Al voto cantado. Al voto cantado, bueno, al voto cantado. Y le mandaron toda una nota como que en serio lo estaban como medio denunciando. Espectacular. No, porque hay que respetarle, ¿no?, las normas democráticas. Sí, por algo pegan tantos carteles los presidentes de mesa en sus paredes. Bueno, tengo acá algo para después. Dale. Así vamos en orden cronológico. Sí, me parece. ¿Te parece? Bien. Te pido humildes. Estábamos hablando un poco de más bien del anarquismo, ¿no? Que también surge de esta situación de conformación del Estado, de los Estados, no solamente acá en Argentina o en Latinoamérica, sino en Europa. Y en complementación con eso, o justamente en contradicción con eso, va surgiendo el movimiento anárquico y nos vamos asomando entonces a un momento donde lo anárquico, lo socialista... Qué linda gente, ¿eh? Lo comunista... Qué gente linda. Los anarquistas de ese momento, tipo de 1900 para atrás, me ay, qué cosa, ¿eh? 1910 por ahí, como... Sí. Ahí daban la vida, ahí colgados, los remataban, pobres. Mm. Pero lo daban todo, ¿eh? Bueno, y hablando de muerte, quería traer otro hito que quizás fue el punto más violento que se vivió alguna vez en una cámara de Senado de Diputados. Ajá. Que tiene que ver con el momento década infame acá en Argentina. En realidad no podríamos decir que estábamos en democracia, pero sí estaba funcionando el poder legislativo, uh-huh. Porque era momento de que fue derrocado Irigoyen y Uriburu, ese es quien está asumiendo ese momento, la dictadura, pero como para volver a una situación democrática... Bla. Y en el Senado, bastante representatividad del socialismo, ¿no? Sí. Me sorprende. De los senadores más destacados está Mario Bravo, la que cruza ahí Avenida Corrientes. Bien. Me encanta que nos acordemos de las calles. Y sí, claro. Por algo se llama Mario Bravo. Acá no hay ningún Mario Bravo, pero en Buenos Aires sí. Y Alfredo Palacios, quizás esté bastante más... Acá todas las calles se llaman Poeta Agüero. Claro. Poeta Agüero o Antonio Esteban Agüero, sí. O Agüero. Solo. Depende de la combinación. Podemos hacer un programa también sobre calles. O Aloe Vera. Piquillín. No, todo eso es Cerro de Oro. Suena de Cerro está de bien, Oro. Está bien, está bien. Nombre hippies. Sentido. No, también tenés la zona tipo Avenida la Luna, Júpiter. Sí. Esa me encanta. ¿Dónde vivís? Marte y la Luna. Bueno, volviendo a esta situación, estamos hablando 1932, más o menos, 1932, 1933. Para lo último, tenemos Mundial 78. Tenemos una calle que se llama Mundial 78. Gracias, sí. Eso solo me retiro. No sabía a qué te estabas refiriendo. Bien. Alfredo Palacios dice que tenía en el barrio de La Boca un cartel donde atendía, él era abogado, y dice: Alfredo Palacios, abogado, se atiende gratis a los pobres. Bien. Este Alfredo Palacio, impulsor de varios proyectos de leyes que tenían que ver con derechos laborales, resulta que fue uno de los principales, junto con Lisandro de la Torre. Hoy me cae re bien Lisandro de la Torre. Otro, el nombre de tren, ¿no? No, de estación de tren. De Lisandro de la Torre, sí. Avenida en Villa Lugano. Bien. Fueron de los que empezaron a en el Senado a decir: che, hay un convenio con Gran Bretaña, otra vez con Gran Bretaña. Qué insistente, ¿eh? Sí, en este caso por los frigoríficos. Están haciendo el famoso pacto Roca-Runciman, no sé si les suena. Sí, bien. Sí, del secundario, lo tengo bien. Acá en un capítulo del manual, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Básicamente, Gran Bretaña decidía qué iba a pasar con las carnes en Argentina. No esperaba menos. Y entonces empiezan desde el Partido Socialista a denunciar esta situación. Lo van trayendo con números, ¿no? Con documentos. No estoy llegando al momento. Ahí está. Ahora sí llegué. Y resulta que dice, por ejemplo, Lisandro de la Torre ante esto: no es el gobierno argentino, a juicio sobre todo del miembro informante, cuya ausencia lamento, el que debe decidir en qué condiciones se organizará la exportación directa de carnes argentinas. Es el gobierno inglés. El miembro informante decía ayer: el gobierno inglés quiere o el gobierno inglés no quiere. Eso lo estaba diciendo enfrente de los demás senadores, que lo estaban mirando como diciendo: ni, ¿qué estás haciendo? Resulta que el debate subió de tono y se discutió a niveles de fuertes agravios. Y es así que llegó el 23 de julio de 1935, que los insultos alcanzaron su máxima expresión y resultó inminente la agresión física. Duhau se incorporó amenazante y también lo hizo de la Torre. Ok, se pudrió todo. De la Torre cayó, motivo de un empujón, sobre su banca. Por esa caída es que zafa y Enzo Bordabeere, supongo que se dice así, Bordabeere, senador demoprogresista electo, que aún no se había incorporado a la Cámara Alta, corrió en su ayuda y en ese momento tres balazos resonaron en el recinto. El excomisario Valdés Cora, matón a sueldo de los conservadores, no, le disparó y huyó mientras Bordabeere caía herido mortalmente. De la Torre se reincorporó y trató de ayudar a su correligionario, pero ya nada podía hacer para salvarle la vida. Tremendo. O sea, tres tiros que eran para Lisandro de la Torre. Exacto. No tenía este capítulo, ¿eh? Y esta parte es increíble. El asesinato en el Senado conmocionó a la sociedad argentina. Y sí. Sin embargo, el presidente Justo es... El presidente Justo. Justo se llama. Justo es el apellido. Solo de nombre. Sí. Esa misma noche no dejó de asistir a un concierto, adivinen en dónde. En el Teatro Colón. Y junto a su amigo Natalio Botana, dueño del diario Crítica, planificaron una estratagema para temperar el impacto en la opinión pública. Se montó así un espectáculo con el retorno al país de los restos del celebrado cantor Carlos Gardel. Impresionante. Que ocupó los espacios de la prensa por varios días. Siempre vamos a tapar, o sea, siempre. Con el 78, ¿no? Como bueno, perfecto. Siempre tapando todo. Bien. En 1938, o por sea, lo menos ahí era con Teatro Colón, Gardel. Ahora lo tapamos tipo con el drama de Wanda Nara, Wanda. Con Icardi y la China Suárez, chiquis. Prefiero un poco de drama de Teatro Colón. En 1938, desalentado, De la Torre renunció a su cargo de senador y el 5 de enero de 1939 se suicidó con un balazo en el pecho. ¡No! El Senado de la Nación, como había ocurrido antes de 1916, volvía a darle la espalda al pueblo y los legisladores que osaban denunciar la pobreza, la miseria y la entrega de la soberanía nacional eran amedrentados. ¡Qué difícil suicidarse con un balazo en el pecho! Discúlpenme. No, no. Acá tengo muchos CSI, Miami. Escúchame una cosa. Porque no se puede apretar así. Con el dedo pulgar. ¿Cómo que no? Porque... Te rebota. Muchos sí es ahí en mi vida. ¿Cómo? No es tan posible. Pero aparte, qué poco práctico. Claro, date ¿cómo vas? Si te vas a, disparar, disparate en la cabeza. Es más fácil. Para mí que... lo mataron. Sí, hay que abrir el caso. No sé si hubo algún caso, si hubo como abierto un caso. Por ahí ni lo abrieron, pero no, claramente no se suicidó. Che, no te Eso puedo no creer. Fue suicidio. Rarísimo. Bueno, qué garrón igual, cuestión que murió. Sí, murió Lisandro La Torre, Enzo Bordavere, asesinado en el Senado, básicamente. Así se llegaba a una forma de resolución de un problema. Entiendo que el pacto Roca-Runciman sigue adelante. Debe haber seguido adelante. Sí, me parece que no sí. No creo que hayan... o quizás cuando estaban en el Colón dijeron, che, pensemos un cachito de esto por ahí, tendríamos que manejar nuestra propia exportación. Pero imagínate que si no hubiera habido oposición para ese momento, no hubiera sucedido esto. Así que no estoy tan seguro de lo que dije antes. Bueno. No, es un chiste igual. No, muchísimas contradicciones me trae todo esto. Me trae contradicciones ver también los discursos que... Hay algo que, no sé, cuando yo militaba en un partido de izquierda, como que una... Era bueno, pero la revolución socialista no va a ser en el Congreso. No va a ser ahí. Pero era un lugar, es un lugar donde uno tiene voz de alcance. Y creo que todos en algún momento vimos discursos emblemáticos, brillantes, de Miriam Bregman, de Nico del Caño. Más brillante de Miriam Bregman, de Nico del Caño. Perdón, hay muy buenos. Ay, bueno, Chipi Castillo habla muy bien también. Bueno. Vilca... El diputado. Nicolás, o sea, todos los demás que nombraste, sí. Bueno, Nicolás Nico no Caño, habla muy bien. No. Bueno, pero tiene algunos que están buenos. Yo no, o sea, hay algunos que sí, bueno, dale, Nico, dale, ande, no. Pero hay algunos que habla muy bien, sobre todo cuando se enciende. Yo lo banco. Sí, yo. Obviamente no tanto como Miriam Bregman. Y Vilca, chiquis, un diputado que entró en Jujuy, porque hay pocas provincias que meten diputados de izquierda. Bueno, de Nico del Caño fue diputado por Mendoza en su momento. Vilca viene, es diputado de Jujuy. Y para mí es zarpado porque Vilca salió tercero en las elecciones. Fue la tercer fuerza a la izquierda. Sacó como el 23%. Por eso meten. Y Vilca, tipo, es recolector de residuos, colla. O sea, representa todo lo que esta gente odia. Entonces, verlo en el Congreso, hablando con ese acento jujeño, a mí me da un poco de esperanza. Un poco, pequeña. Y después también que hay un montón de leyes que fueron conquistadas, que acá tengo una lluviecita de leyes. Yo no creo sé. Que es eso un poco lo más interesante, que tiene que ver con la más allá de las voces, y obviamente los discursos son valorables, pero bueno, la situación de esto, de los proyectos de leyes que se puedan llegar a presentar, cuál es la agenda, ¿no?, de cada partido político. ¿En dónde pone el foco o desde qué perspectiva lo puede ver? Sí, por ejemplo, acá traigo alguna lluviecita de leyes que están ligadas al feminismo, porque en este programa hablamos muchísimo de feminismo. Por ejemplo, en el 2009 la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran cualquier poder del Estado. Bueno, obviamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ahí fue ahí también me dio todas las contradicciones, porque era mucha gente afuera del Congreso y en el 2018 no salió la ley, eran millones de personas. Bueno, y no salió, bueno, finalmente terminó saliendo. Y después hay otras leyes que quizás, no sé, la ley de cupo femenino, la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, que ahí me flashea porque, por ejemplo, por la ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman es la única candidata mujer. La única, entre una boleta de, no sé, 10, tremendo, 11, es la única candidata mujer. Decís, ah, la ley de paridad de primera género. Primera candidata, digamos. Que encabece la lista. Que encabece la lista. Y después un montón de leyes, no sé, en relación a la comunidad LGBTIQ+. Por ejemplo, la ley de identidad de género, que es una joyita que tenemos ahí, que se logró con muchísima militancia, ¿no? Eso, todas estas leyes son con muchísima militancia. Eso les iba a preguntar, sí, cómo se llevan con esta situación, donde claramente se milita desde las bases y de las necesidades sociales, y que muchas veces los senadores y diputados se lo cargan como esta es mi medallita. Claro. ¿No? ¿Cómo se llevan con eso? Para mí es la democracia. Yo no, o sea, es parte del sistema en el que vivimos y no me voy a pelear con eso. Como sí, obviamente vamos a seguir reivindicando que la lucha feminista es, o sea, muy lejos de cuando Alberto dijo derribamos al patriarcado, ¿no? Eso, no. Pero después es como decir que Evita fue quien logró, claro, el voto femenino. Y bueno, no es que lo logró ella, impulsó algo que venía de atrás, pero si no hubiese estado ahí para poner las fichas donde tenían que estar, quizás no hubiese sucedido. Y me parece que ahí es la representatividad también, ¿no? Como, y políticamente me sumo por otros, ¿entendés? Como, y es parte de uh-huh. este sistema. Es mi mirada claramente muy peronista lo que estoy diciendo, pero me parece que es no podemos como que hay cosas con las que no quiero pelear, ¿no? También me pasa eso, como igualmente no tengo un día en el que tenga muchas luces y pueda decir muchas cosas, pero esta es mi opinión. No, a mí lo que me flashea de eso es que, por ejemplo, la ley del aborto salió con Macri. O sea, estaba Macri de presidente y durante 12 años de kirchnerismo no se trató en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Esas cosas sí me flashean, pero sí te sacaron la ley de matrimonio igualitario, que es tremenda ley también. Ley que marcó tendencia mundial casi. Entonces, sí, tocan distintos intereses también. Completamente, completamente. Después hay un montón de leyes más pequeñas, ¿no? Que están ahí, que quizás no las sabemos, no sé. Ley Brisa, que es un régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. Oye, ¿sabes que este domingo, que fue el Día de la Madre, vengo mal con el patriarcado? ¿Viste cuando...? Hay veces que, viste, me pinta más combativa, como, bueno, dale, me até de nuevo el pañuelo verde a la riñonera, como esas Estamos cosas. En eso. Pero el domingo me pegó para la mierda. Me pegó para la mierda, como dije, bien, me apareció una nota de un femicidio que hubo hace no mucho, de una mujer que dejó 7 hijos. ¡7 hijos! Obviamente, uno de los... No eran todos del mismo papá, pero el padre de uno de los hijos es la que la asesinó. Y quedaron 7 hijos. 2 de esos niños con necesidades específicas, con diversidades neurológicas y qué sé yo. 7 hijos. Pensaba en ese Día de la Madre, ¿no? Como, bueno, re lindo. Hoy, no sé, fuimos a cargar nafta. Todos los muchachos que cargan la nafta, ¿no?, los playeros, con la cintita rosa por el cáncer de mama, para erradicar el cáncer de mama, qué sé yo. Sí, no me sirve de nada nos pongamos cintitas rosas si después no puedo ir a hacerme una mamografía gratuita al hospital. No me sirve. No me sirve festejar el Día de la Madre si acaban de matar a una mujer y dejaron a 7 pibes sin madre. No, o sea, estoy... Bueno, me pegó para la mierda. Ahora estoy un poco mejor, pero bueno... Saben nada. Que como yo estoy tan apagada, como que no estoy ahí como discutiéndote nada, porque nombraste un montón de diputados estrellas del FIT y yo no hice nada, no dije nada. Pero también dije que Cristina era muy buena oradora. Tengo acá a nuestro oyente productor

poco menos anárquico la situación con Arbolito. ¿Quién no fue a ver Arbolito a Parque Avellaneda? Ay, por favor. Yo. ¿En serio? ¿Vos vivías ahí? No, no fui. Se separaron hace poquito. Mira. Va, se separaron, como que terminaron el proyecto. Qué banda hippie. Sí, sí, creo que no se me ocurren muchas bandas más hippies que Arbolito. No, a mí tampoco. Pero qué bien, cuántos temones. Sobran políticos, parece. No sé. Bueno. Estamos en eso estamos. A las 2025. Ahí, como ya yéndonos. Sí. Nuestro zaraza va a ser un poco más profundo hoy. Porque, perfecto. Bueno, Sofita viene de acompañar. Me fui a Buenos Aires ahí a acompañar a mamá en una pérdida ahí muy importante. Y nada, volviendo en el micro, como que me puse a pensar un montón de cosas porque la cabeza empieza, viste, como a maquinar. Más en la situación micro. Sí. Y pensaba cómo... ¿Qué cosas nos validan el dolor, no? Como cómo necesitamos, como seres humanos, que todo nos lo validen, como otras personas. ¿Se entiende a dónde voy? A ver, a ver. O la mismísima sociedad, ¿no? Como, okay. Bueno, está validado llorar a un esposo, a un marido. Está validado llorar a un padre, una madre que perdés, un hijo. Como un familiar, ¿no? Como digamos. Todo dentro de bien lo tradicional, ¿no? ¿Y qué pasa cuando... las personas están por fuera de eso tradicional y cómo necesitamos un poco validarnos a nosotros mismos el dolor? Y qué importante que esos vínculos para ayudarnos a validar ese dolor, ¿no? Un poco eso fue lo que fui a hacer con mi madre. Y a la vuelta me di cuenta que yo tampoco me lo estaba validando. Claro. Así que un poco como quería traer eso y también quería hacer como ahí contarles un poquito y a modo homenaje y cierre para mí. Así que por ahí lloro un poquito. No sé si voy a poder igual. A ver, probemos. Pero bueno, el que se fue es Juan. Juan era la pareja de mi mamá muchos años. Y cuando volvía dije, este chabón fue re importante para mí. Fue durante mis 20 y mi edad actual, por lo tanto toda mi juventud. Y era un chabón que, muy lejos de tomar mi rol, el rol de padre, que no estaba en mi caso, pero era un chabón que medio paternaba instintivamente. Esas personas, de Tauro. ¿Viste? Ya me cae bien. Y fue como, el chabón hacía eso. Eran muy graciosas sus maneras de expresarse. Entonces por ahí me decía como, toca Black Bear, que te sale espectacular, te sale. ¿No? Como, así muy efusivo, muy efusivo. Y eso, y vuelvo a lo mismo, a validar que creo que en los roles de madre y padre o de adultos referentes, que nos validen lo que hacemos, aunque ya seamos grandes, nos hace bien. ¿No? Entonces, como, qué valiente que sos salirte de viaje sola. Qué bueno que lo hagas, ¿no? Como esas miraditas. Qué rico el budín. El budín, aunque no podía entender que los budines se puedan hacer con zanahoria, porque era una persona muy estructurada también. Le gustaban las papas fritas, la milanesa y la carne al horno. Banco. Pero después empezó a probar. Pero vos probás otras cosas. Re, también. Después empezó a, con mi hija empezó a probar otras cosas. Le empezó a gustar el brócoli, ponele. Hincha de Boca, de esos que te molestan ya. O sea, de tan bostero que sos insoportable. Y muy, pero muy fanático de los Beatles. Con él y con mi vieja fuimos a ver a Paul McCartney. Al mismo recital, que fuimos juntos. El Estadio Único de La Plata. Exactamente. Chocho. Porque muy fanático. Igual era muy fanático de John Lennon. O sea, como que si tenía que elegir entre Paul y John, él era... Pero no podía. Pero si te lo decía, o sea, como te lo amaba a Paul, pero bueno. Pero claro. Nada, no lo podía ver a John Lennon, claro, no, ya te entendí, no podía. ¿Qué más quería decir? Me anoté un par de cosas. Pero no ¿puedo decir algo que me haces reflexionar y pensar mientras buscas? Sí, claro. Que, qué linda que haya referencias adultas de varones que no sean directamente tu papá, que es algo que venimos conversando bastante, que eso, que puedan ser referencia ahí. El vínculo pareja de mamá o, o papá con los hijos, que haya ahí un vínculo tan único y especial también, porque es como medio distinto a todos. Sí, totalmente. Esto es familia, pero no es familia, ¿qué es? No entiendo. Y ahí ese que se genera una referencia me emociona. Que sí. Estemos hablando de Juan ahora, ese me emociona. Y sí, quizás en la adultez es más fácil, o en la juventud, como o para mí fue como recíproco, ¿no? Como... también por el vínculo que yo tengo con mi mamá, ¿no? Como ahí, como... Pero igual era una persona que entraba como por un tubo, Juan. Lo querías matar un montón de veces, era insoportable. Como buen taurino. Buen taurino. Era muy preguntón, y en ese preguntón llegabas a algunas discusiones que era como, basta, ya está. ¿Peronista? No. De hecho, una de mis mejores conversaciones que tuve con Juan, votó a Macri en una de las veces. Ok. Y fueron, volvieron con mi vieja, y en una de las que vieses que se habían separado, ellos no estaban juntos, y nada, yo seguía teniendo un vínculo con Juan, y me dice, che, vamos a comer a un bodegón, me acuerdo, por Gaona. Dale. Bueno, vamos, nos sentamos. Me dice, yo te tengo que pedir perdón por algo. Me pidió perdón por haber votado a Macri. Perfecto. De los mejores recuerdos que me quedan es esa conversación. Y así que bueno, nada, era un amante profundo, montanista, no llegó a hacer cumbre en la Aconcagua, pero lo intentó muchísimas veces y llegó como ahí muy cerquita. Vivía en Uspallata, tan amante de la Aconcagua que se fue a vivir a Uspallata directamente. Bueno. Okay. Y era esto, un taurino que no te cocinaba, no era de tu estilo. Ok. Pero te daba todo. Te daba la casa, el auto, lo que te lo prestaba. Me sirve. Te lo daba. Te recibía en todos lados. Esto, validemos el dolor, validemos el cariño de las personas, como que me queda eso. Y también porque vengo en esta, como con las dos últimas personas cercanas que perdí, cuando se les ocurre ir a ver a alguien, háganlo. Porque después no sabemos qué puede pasar. Así que vamos con Black Bear para irnos. Gracias, amigues, por este espacio. Gracias, Juan. Te mandamos un beso enorme. A volar, amigo. Besitos. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Dark black night.